Miguel, seguro. Todo lo que veníamos diciendo se fue cumpliendo de a poco, de verdad. Era un nombre, lo decían la mayoría de los dirigentes. Era solamente un nombre fantasía. Por ahora va a seguir todo igual y lo que sí no se sabe es cuándo arranca de manera exacta el campeonato. Ahora dicen que va a ser corto, va a ser de 30 equipos, algunos quieren 10 descensos. Yo te digo algo. Sí. Este fin de semana lo van a aprovechar para negociar ya con el Grupo Clarín y con Fox. Sí, sí. Seguramente va a haber una fusión o una sociedad entre Turner y Clarín, ¿eh? Vamos a ver. Miguel, de colegiales, está haciendo la pretemporada en Bragado. En realidad que de afuera le dijeron que si son... Sí, sí, decime. Tiene el micrófono abierto. Sí, sí, no, pero pensé que nos quería decir algo. Sí. En realidad te decía, colegiales está haciendo la pretemporada en Bragado, una semanita, el sábado van a jugar un amistoso con un selectivo de la zona. Martín Lucero, en las próximas horas, dicen, va a firmar en Vélez, restan detalles como habíamos anticipado. Y Miguel, ¿vos sabés que hay un jugador de colegiales que tiene una cláusula de rescisión de contrato? Hablamos del defensor Adrián Reta, está entrenando, tiene propuestas de varios equipos, pero bueno, tiene una rescisión de contrato de $40,000. Por Adrián Reta, que me merece el mayor de los respetos, yo creo que ningún club, y menos del ascenso, va a pagar esa rescisión de contrato de $40,000. El jugador lo sabe, el jugador no viajó a Bragado, se quedó entrenando aquí, pero bueno, seguramente cuando vuelvan de Bragado, él es jugador de colegiales, se quedó entrenando, se va a sumar al plantel, va a jugar el próximo campeonato y después creo que va a quedar en libertad de acción. Pero por ahora va a seguir en colegiales. Juan Manuel El Chaco Torres, que vino del exterior, estuvo jugando en Rumania, que se retiró, que tuvo muchos problemas personales, después apareció jugando en el club de toda su vida en la Liga Chaqueña, después, como levantó el nivel, estuvo en Chaco Forever, ahora me dicen que puede, se fue de Chaco Forever y que tiene muchas chances de jugar la próxima temporada en Chacarita, donde Nicolás Oroz, el jugador de Racing, el que te había hablado, que lo quería Colón, que Racing estaba dispuesto a darle, si Oroz iba a Colón, 3 jugadores a cambio a Chacarita, bueno, finalmente se queda y el próximo campeonato lo va a jugar en Chacarita. Ackerman se va de Tristan Suárez, se habla de el quinto regreso, la quinta vuelta de Ackerman a Morón. Tristan Suárez empató 1-1 con Cañuelas. Flandria le ganó 3-0 a Juventud Unida. Excursionista volvió 4-1 a Muñiz. Este sábado está el partido con las Estrellas en Excursionistas para festejar el ascenso. A 100 pesitos de entrada se vende a muy buen ritmo. Italiano, que dicen contrató al pájaro Marclay, le ganó 1-0 a defensores de Uruguay, a Defensor Sporting. El Calu le ganó 1-0 a Casullo, una gran cantidad de amistosos. Olval, que está buscando a Lehmann, que no aparece, que no pasó a retirar los saberes, la plata de los saberes, empató 0-0 con San Telmo. Los suplentes también empataron 0-0. Morón le ganó 1-0 a Midland. El Fulgón de Villa Lynch le ganó 4-2 a un combinado de agremiados. Yasoña tiene todo arreglado de palabra y va a jugar en el equipo de Villa Lynch. Hay que decir que Platense le ganó 1-0 a un combinado de libres. Defensores de Belgrano le ganó 3-0 los titulares y 1-0 los suplentes a Independiente de Chivilcoy. Doc Sud le ganó 4-2 a Paraguayo, los suplentes ganaron 3-0. E Ituzaingó también le ganó 3-0, en este caso, a Centro Español. Miguel, y el Deportivo Merlo y Chicago empataron 0-0. Decir que Diego del Orto vuelve a jugar a Cambaceres después de mucho tiempo. Y también que Gonzalo Bravo, gran jugador, Deportivo Riestra, pasa a préstamo a Defensa y Justicia. Gonzalo Bravo, acordate de este nombre, Gonzalito Bravo, tiene un futuro enorme. Y decir que Talleres de Escalada, en otro de los amistosos, perdió 1-0 Defensa y Justicia. Comunicaciones, por su parte, empató 0-0 con Temperley. Miguel, mucha actividad. Los equipos necesitan moverse, se hicieron mucha tarea física, quieren llegar lo más afiladito posible al inicio del torneo, tanto lo físico como lo futbolístico. Por eso está rodando la pelota, se jugaron muchos amistosos y hay programado una gran cantidad de amistosos de aquí al fin de semana también. Nos seguimos mañana. Un abrazo, hasta mañana. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. La información de Independiente. Jugó otro partido amistoso y lo ganó, en este caso a Camioneros, por 3-0. Esto se jugó en la cancha de Independiente. Se jugó un tiempo de 45 minutos. Los goles fueron anotados por Martín Benítez, Germán Denis y Jorge Ortiz. En tanto que también entre los suplentes ganó Independiente 1-0. En este caso con un gol de Jesús Méndez mediante un tiro libre. Allí se jugaron dos tiempos de 20 minutos. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Carbone. Don Diego Carbone. Hola. Sí. ¿Me escuchás? Yo soy aquí, ¿usted? Yo también. Bueno, ¿qué pasa? Oscar Cardoso Campo, un querido amigo, el gordo, que nació el 27 de diciembre de 1942, falleció en Buenos Aires el 21 de junio de 2001, en la ciudad de Resistencia. Pianista, compositor, director de orquesta y arreglador. Cuando falleció estaba casado con la bailarina y coreógrafa Doris Petroni, miembro de una familia de músicos que encabezaba a su padre, el compositor paraguayo Mauricio Cardoso Campo. Incursionó en la música para cine, televisión y teatro, hizo arreglos para renombrados cantantes argentinos y extranjeros y paraguayos. Su búsqueda como compositor lo llevó a componer proyecciones nuevas a tradicionales ritmos folclóricos sudamericanos, y la música de Oscar Cardoso Campo nace en sus raíces familiares, pues fue el hijo mayor del compositor paraguayo Mauricio Cardoso Campo, quien fue exiliado en Buenos Aires como muchos otros músicos compatriotas de su tiempo y desarrolló en la capital porteña gran parte de su carrera artística. El hijo de tigre tenía que ser, Oscar Cardoso Campo, compuso para cine, para teatro, dirigió orquestas, tiene hermosas composiciones de su autoría, escribió una maravillosa obra musical dedicada al Che, que se estrenó en Cuba, en donde están depositados los restos del Che Guevara, y falleció lamentablemente del corazón demasiado joven y cuando todavía tenía mucho para dar a la música. Oscarcito Cardoso Campo, un gran músico argentino, hijo de un gran paraguayo como fue don Mauricio, tocaba el piano de esta manera. Es la hora 8 en el territorio argentino, 3 grados, 8 décimas, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. El radical Palazzo, secretario general de los bancarios, también pretende el sillón de la CGT y está conversando con Viviani y algunos representantes minoritarios de Massa, un organismo que se fue achicando con el paso del tiempo en el sindicalismo, que fue ultra kirchnerista y que luego vio cómo se iban uno a uno apartando del sector. Ahora, ese grupo de sindicatos apoyaría al bancario, que es de afiliación radical y que maneja el sindicato que otrora condujera Zanola. Por otro lado, también ese sector lo tiene Acacia de la Unión Ferroviaria, con escasas perspectivas, pero dicen que la unidad no los cuenta a ellos y que si hay un triunviro ellos quedan afuera. Dos minutos pasan de la hora 8 en el país. Sigue la inflación sin ser controlada más allá de los deseos declamativos del gobierno. El mes pasado, un 2%. La Iglesia ahora investiga también a lo ocurrido dentro del convento. El padre Don Odell, un padre palotino, fue llamado para que se haga cargo de la investigación interna del convento que no tiene reconocimiento del Vaticano. Radical afirmó que la alianza con los ex-kirchneristas debilita al gobierno y daría pelea en las PASO, tal cual este programa lo anticipó hace 3 meses. En Río Negro emiten 550 millones de pesos en un endeudamiento para pagar sueldos. Sigue el festival de bonos. Pérez Corradi declaró cuánto había pagado Aníbal Fernández, según él, por cada ingreso de la droga al país. Según el declarante, que habló durante 8 horas frente a la jueza, por cada tonelada que se producía de droga cobraba $500. Sigue bañándose en sangre. En Siria decapitaron a un niño de 12 años. La primer ministra de Alemania, Merkel, dijo que le va a dar tiempo a los ingleses para que se vayan de Europa. En Colombia están atentos en la frontera porque dicen que cada vez que se abre la frontera de Venezuela desabastecen a pueblos enteros comprando todo lo que pueden. También la vez pasada ocurrió lo mismo en la frontera venezolana-brasilera. El deporte por Belgrano. En Boca, licencia hasta el lunes para Carlos Tevez y para el colombiano Frank Fabra. De Tevez, el técnico Guillermo Barros Echeloto aseguró que seguirá jugando en Boca, aunque en el entorno del jugador no estén tan seguros. Además, el técnico adelantó que Agustín Orión y Daniel Díaz están pensando en alejarse. Difícil la llegada del arquero Agustín Marchesín, que está atajando en el Santos Laguna. Él mismo comentó que sería difícil que pueda llegar a Boca para esta temporada. Por su parte, tampoco va a llegar a Boca el defensor chileno Gonzalo Jara. En Independiente, amistoso, le ganó 3-0 a Camioneros. Goles de Martín Benítez, Germán Denis y Jorge Ortiz. El arquero titular en esta oportunidad fue Diego Rodríguez. Entre los suplentes, con el uruguayo Martín Campaña en el arco, ganó Independiente 1-0, gol de Jesús Méndez de tiro libre. El volante Juan Sánchez Miño rescindió contrato con el Cruzeiro y se incorpora mañana al rojo para realizar la revisión médica. Esperan papeles del Crotone de Italia para concretar el pase de Gastón Castillo, uno de los hermanos del Kun Agüero, que iría a préstamo en 150.000 euros con una opción de 2 millones por el 75% del pase. Se despidió del plantel Claudio Aquino, que se va a préstamo por un año en 200.000 dólares al Fluminense de Brasil. En Copa Argentina, Patronato de Paraná y Villa Dálmine van a jugar hoy en la cancha de Sarmiento de Junín y con arbitraje de Facundo Tello Figueroa. Partido de 32avos de final que va a comenzar a las 21:10. Patronato, equipo de primera división, dirigido por Rubén Darío Forestelo, anuncia a Bertoli, Geminiani, Furios Mazuero y Ezequiel Garré, Guzmán Lema Garrido y Lautaro Comas, Matías Quiroga y Fernando Telechea. Por Villa Dálmine, que milita en la B Nacional, Kletniki, Alcina, Ángel Alonso, Zamponi de Maro, Luna, Falcón, Palma, Figueira, Mauricio Alonso y Leonardo Carbone, dirige técnicamente Walter Marchesi. El ganador de esta llave enfrenta en 16avos al Club Atlético Lanús. Mañana va a seguir la Copa Argentina a las 20 en el Estadio del Bicentenario de San Juan. Quilmes va a enfrentar a Unión Aconquija de Catamarca, equipo que milita en el Torneo Federal A. El ganador de esa llave enfrentará en 16avos a Unión de Santa Fe. En esa instancia hay 8 partidos que están confirmados con sus dos participantes. Son ellos Racing con Olimpo de Bahía Blanca, Independiente con Defensa y Justicia, Arsenal con Defensores de Belgrano, Gimnasia Esgrima La Plata con Instituto de Córdoba, Banfield Godoy Cruz de Mendoza, Vélez con Juventud Unida de Gualeguaychú, Newell's frente al Deportivo Morón y Atlético Rafaela con Rosario Central. Más amistosos de equipos que se preparan para la próxima temporada en el fútbol argentino, una estancia chica. Gimnasia Esgrima La Plata empató con Plaza Colonia de Uruguay 1-1. Nicolás Mazola, gol tripero. Cristian Malán para el conjunto uruguayo. En Sarandí, Arsenal y Olimpo de Bahía Blanca empataron 1-1. Ignacio Sánchez Otelo para Arsenal. David Vega, el gol aurinegro. En Bosques, un partido con un tiempo de 45 minutos. Defensa y Justicia con gol de Fabián Bordagaray le ganó 1-0 a Talleres de Remedio de Escalada. Hoy amistoso en el Florencio Sola, Banfield con Aldo Civi de Mar del Plata. En el fútbol internacional, el debut de Pep Guardiola en el Manchester City fue con derrota frente al Bayern Múnich 1-0. Gol del turco Erdal Öztürk en el segundo tiempo. En el primero había atajado para el Manchester City el veterano arquero argentino Wilfredo Caballero. El Génova, con un gol del argentino Lucas Ocampo, le ganó al Subtirol del ascenso italiano 3-0. La Fiorentina, un gol de Mauro Zárate, 2-1 al Trapani. Marsella de Francia y el Ajax de Holanda, 2-2. Y el Rubín Kazán de Rusia le ganó al West Ham de Inglaterra 3-0. En el golf arranca hoy el Open de Canadá. Se presentan 2 argentinos, Emiliano Grillo, uno de los participantes del país en los Juegos Olímpicos, y Ángel Cabrera. En el Championship de Utah, Jorge Fernández y Tommy Cocha hoy también inician la competencia, son los 2 representantes argentinos. Argentina se clasificó al Mundial Juvenil en Waterpolo, logró el pase al llegar a semifinales en el Panamericano Juniors que se disputa en Canadá. Es la hora 8:10, 3 grados 6 la temperatura en Buenos Aires. Aeroparque Jorge Newbery y aeropuerto de Ezeiza funcionan con normalidad, pero como hay niebla en las zonas de Ezeiza, sobre todo en la Riccieri y en la 205, si tiene que llegar al aeropuerto, tome precauciones. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. El Mar Geniol, el actor cuyo verdadero nombre era Selmar José Daniel Geniolie, nació en Buenos Aires el 21 de julio de 1920. Falleció en esta misma ciudad el 9 de mayo de 1985, actor de radio, cine, teatro y televisión. Empezó con Los Bohemios, un grupo de humoristas reunidos bajo la dirección de Mario Pugliese Cariño, que actuaba en los barrios y llegó a hacerlo en un teatro céntrico, donde los descubrió don Jaime Yankelevich y los llevó a la radio. En 1938, Geniol trabajó en Radio Rivadavia interpretando el personaje de don Sócrates con libreto de Máximo Aguirre. En 1940 participaba del exitoso programa cómico Gran Pensión el Campeonato, que auspiciaba la empresa Jabón Federal y que se transmitía los domingos al mediodía durante 10 temporadas. En este radioteatro humorístico, Selmar Geniol hacía el personaje que representaba al Racing Club. En 1941 pasa al elenco de La Cruzada del Buen Humor, un programa de Tito Martínez del Box emitido por Radio Belgrano, que alcanzaría 183 emisiones consecutivas y proseguiría luego su éxito en Radio El Mundo. Al separarse Tito Martínez del Box, el programa prosigue como los cinco grandes del buen humor, que eran Juan Carlos Cambón, Guillermo Rico, Jorge Luz, Rafael Carré y Selmar Geniol. Al fallecer Cambón en el 55, el nombre cambió a Los Grandes del Buen Humor y subsistió hasta 1964. Geniol era el intelectual del grupo, al par de humorista, sutil e incisivo. Desarrolló una actividad importante en la Sociedad Argentina de Actores del 47 al 49 y trabajó también en teatro. Lo recordamos especialmente por las críticas que mereció su interpretación interpretando el protagónico de Cyrano de Bergerac, acompañado por Nelly Medem y Walter Santana, en el Teatro Botánico en los 60, y otras obras de las que intervino fueron Don Gil de las Calzas Verdes, Orquesta de Señoritas, y en cine las películas de Los Cinco Grandes, por supuesto, y después tuvo un papel protagónico en Breve Cielo en el 69, sí, y roles de reparto destacados en La Guerra del Cerdo y Camila. Estuvo casado... ¿Sabes cómo se presentaba en La Gran Pensión? Decía: en el norte y en el sur, en el este y el oeste, brilla la blanca y celeste del glorioso Racing Club. Así hacía la presentación en La Gran Pensión. Donde él hacía de Racing Club, precisamente. Claro, sí. Estaba casado con la también actriz, la señora Josefina Ríez. El peronismo y su estrategia, con el licenciado Daniel Manganaro Rosas. Hola, Daniel. Hola, buen día para todos. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir a España y es en Génova enterrado, pues quien le lleva al lado es hermoso, aunque sea fiero, poderoso caballero es don Dinero. Esto en el siglo XVII, en unas letras satíricas, lo manifestaba Quevedo, como todos lo sabemos, por supuesto, denunciando una situación que vivía el pueblo español, sufriente de las tropelías que hacía el mercantilismo de la época. donde no disfrutaba de aquello que el mismo pueblo conseguía con su sacrificio, porque venir a las Indias en ese tiempo, imaginémonos lo que era, y el padecimiento del pueblo que cargaba los barcos de oro, y después no lo podía disfrutar ni en América ni en su propio país. Bien, este pueblo que sufrió, como sufrió el pueblo español, era un pueblo, como yo llamo, centauro, un pueblo que tenía el cerebro del hombre y, si me permite la expresión, los cojones del caballo. Un pueblo sacrificado que en la batalla de Bailén terminó demostrando lo que era. Y en el mundo entero, donde España en ese tiempo era dueña casi de todo el mundo, también fue a defender las pretensiones españolas. Y después los españoles en la mesa de negociaciones perdían todo. Esa herencia tenemos los argentinos y también los americanos. Un pueblo centauro con una clase dirigente que es la inversa de centauro, porque tienen la cabeza de realmente del caballo y los cojones del hombre. Entonces nosotros estamos ahora asistiendo a una situación en la que el pueblo es inocente totalmente, y lo voy a defender siempre porque yo le debo mucho al pueblo argentino. Si me hice intelectual, es gracias al pueblo argentino, y tengo que servir a este pueblo desde mi conocimiento. Los conocimientos no son para mí. Yo no tengo un título nobiliario, tengo un título público que pongo al servicio del pueblo. Por eso me ha lastimado mucho que un dirigente ayer le echara la culpa al pueblo por la falta de gas, porque dicen que el pueblo es egoísta. ¿Qué egoísmo puede tener un pueblo que no tiene nada? ¿Qué es lo que esconde el pueblo que a la nación le afecte? El pueblo es mancillado y vituperado por una clase dirigente que ha generado un conflicto inducido. Se pelean ellos, se amagan ellos, no concretan nada, y a cada día que pasa al pueblo le generan mayores deudas que va a tener que pagar a través de tantos años de historia, que los hijos y los nietos nuestros no sé si van a seguir siendo libres. Venden la patria, entregan todo y todavía tienen el tupé, desde una silla calefaccionada, una habitación calefaccionada, criticar al pueblo argentino, de un gremio que tengo el honor de decir que dirigió mi padre la Federación de Gas del Estado durante 8 años, y después copó ese gremio la famosa JTP, que hoy tiene los resabios de ese criterio. Como ellos no pueden, la culpa es del pueblo. Y el pueblo no tiene por qué morirse de frío para que hagan negociados con el gas. Yo he estado en la parte estadística en un momento y he calculado que gas había en ese tiempo, en la década del 80, había gas por 400 años en el país. Y es una estadística bien hecha y bien consultada. De modo tal que todos estos negociados que están haciendo, no solo con el gas, con todo lo demás, no es culpa del pueblo argentino. El pueblo argentino está sufriendo, insisto, con un conflicto inducido entre los dirigentes, que van a la justicia, pero no para cumplir con la justicia, sino porque hay una dictadura en este país. Cuando un gobierno tiene la suma del poder, eso se llama dictadura. No puede ser que el poder ejecutivo convoque al Poder Legislativo y al Poder Judicial y le dé órdenes de cómo tiene que proceder. Cosas que nunca se han visto. Levantar una feria para favorecer un capricho de un gobierno que le importa muy poco el sufrimiento de los argentinos. No sé, estoy afectado por lo que escuché ayer, y me da vergüenza de algunos de los dirigentes que tenemos, que realmente son totalmente nefastos y no hacen nada para mejorar la situación del país. Los saludo. Chao. Llega con el viento un frescor de la viva, en el trópico me vuelvo la